Mañanas X y una nueva hora con algo muy chévere. Necesito que me pongan atención. A ver. Su atención en mí. Toda para ti. En mi voz. Sí. Porque llegan los Fan Days de Páramo Presenta y la X 30 años. Que presentan la hora en la X. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Y solo por hoy, lunes 2 de septiembre, desde las 9 de la mañana, desde ya hasta la 1 de la tarde, se van a poder comprar las entradas para el concierto de Lenny Kravitz del 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus con un semáforo de descuentos únicos. Bueno, muy chévere. Entonces, ¿cómo va a ser? De 9 a 10 va a tener el 50% de descuento. Chévere. Solo hoy. Okay. Eso que les estoy diciendo es en esta hora que tienen que aprovechar para 50% de descuento. La mitad, o sea. A ver, te digo, de 10 a 11, 40% de descuento. Bien, sirve también, por supuesto. De 11 a 12, 30% de descuento. Sí. De 12 a 1, 20% de descuento. Ok. Ah. Eso es solo hoy. Solo hoy. Importante. Lunes, Fan Days. Bueno, más chévere. Información en www.paramopresenta.com. Y con los Fan Days nos vamos con esta primera canción de Lenny Kravitz para que se antojen. Recuerden, en esta primera hora, 50% de descuento. Esto se llama I'll Be Waiting, una canción que hizo con el corazón roto, pero agradecido de su disco It's Time for a Love Revolution, Lenny Kravitz. Estamos en los Fan Days de Páramo Presenta, que es una semana de descuentos y beneficios exclusivos para sus conciertos. Aprovecha, solo por hoy, compra tus entradas para el concierto de Lenny Kravitz el 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus con descuento. Les voy a dar los pasos. A ver, ¿qué toca hacer? Entonces, estoy pendiente. Primero, ingresar a la página www.paramopresenta.com/numeral/fandays. ¿Cierto? Perfecto. Cuando tú entras ahí, vas y seleccionas el evento de Lenny Kravitz. Ya, ¿listo? Ok. Le das clic al botón que te redirige a la tiquetera. Sí. Cuando estás en la tiquetera, tendrás que registrar los códigos por hora que vas a encontrar disponibles en la sección de Lenny Kravitz en la página web de Páramo Presenta. Y listo. Facilito. Recuerden que por hora hay descuento. Empezando en esta primera hora hay 50% de descuento hasta las 10. Ok, listo. Maravilloso, eso sirve un montón. Paramopresenta.com/numeral/fandays. Se van para el evento de Lenny Kravitz. Ahí le dan clic, los dirige a la tiquetera y ahí ya empiezan a registrar los códigos por hora que van a encontrar disponibles en la sección de Lenny Kravitz. Y con estos Fan Days de Páramo Presenta, la X 30 años, nos vamos con la siguiente canción. Esta canción está cumpliendo 20 años en este 2024, precisamente. Se llama Lady, de su disco Baptism. Es Lenny Kravitz, pronto junto a la X. Qué rico empezar así semana. Qué sí, rico. Es chévere. Buenas noticias. Porque están pasando los Fan Days de Páramo y hoy está dedicado a Lenny Kravitz. ¿Cómo así? Acabo de prender el radio y ¿qué tengo que hacer? Resulta que hoy, hasta la 1 de la tarde, hay un semáforo de descuentos. Sí. Entonces, de 9 a 10, en este momento, si ustedes ingresan a paramopresenta.com/numeral/fandays, van a encontrar que en esta primera hora va una reducción del 50%. Sí, de 9 a 10. De 9 a 10. Sí, no, me cogió en la calle, ¿qué hago? No alcanzo, llegó tipo 10, no se preocupe, porque de 10 a 11 va a tener descuento del 40%. Maravilloso. No solo eso, de 10 a 11 para que se pueda abrir, de 11 a 12, perdón, para que se pueda abrir más la sombrillita, va a tener 30% de descuento. Sí. Y de 12 a 1, 20% de descuento. Está muy fácil, la verdad. Es muy sencillo. Ya entré, ya estoy viendo los códigos. Ah, fantástico. Está muy fácil. Entonces es eso. Si quieren más información, pueden ir a www.paramopresenta.com porque estamos de celebración, porque escribimos un nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes, entre los grandes, que se escuche fuerte, Lenny Kravitz en Bogotá, el 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus, entradas disponibles en taquillalife.com. Y estamos hoy de Fan Days con Páramo Presenta, la X 30 años y Nos vamos con otra canción del más grande de los grandes. Vámonos para finales de los años 90, 1998. Esto hizo parte de su quinto trabajo discográfico que se llamó así, Five. Cinco en número. Esto se llama I Belong to You. Páramo presenta una semana de descuentos y beneficios exclusivos para sus conciertos. Aprovecha y solo por hoy compra tus entradas para el concierto de Lenny Kravitz el 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus con descuento. ¿Tú hiciste la tarea? Sí, ya lo hice. Entonces, entra a la página de Páramo sí, presenta, ahí está. Ajá. Ahí están los eventos, dice sí. Una categoría de eventos. Pincha ahí y están todos los eventos de Páramo. Hay que scrollear, hay que bajar un poquito. Llega el de Lenny Kravitz. Entra Lenny Kravitz y ahí están los códigos. Ya. Claro. Cuando ya estás con esos códigos, te redirige la tiquetera, ahí lo registras. Sí. Y listo, eso es todo. Es importante tener cuenta en Taquilla Live, cuando usted le dice comprar entradas, si ya tiene. Pues bien, si no, la crea súper fácil y ya cuando vaya a comprar, mete el código donde dice la casilla de código de descuento y ahí está. Recuerden que Lenny Kravitz estará en Bogotá el 11 de diciembre. Tenemos esta cita junto a los himnos que marcaron el cambio de una era en vivo desde el Coliseo MedPlus. Pueden adquirir ya sus entradas en www.taquillalife.com. Y recuerden que estamos con los Fan Days de Páramo hoy dedicado a Lenny Kravitz. De 9 a 10, 50% de descuento. De 10 a 11, 40% de descuento. 11 a 12, 30% de descuento. 12 a 1, 20% de descuento. Más información en www.paramopresenta.com. Escuchémoslo con esta canción que hace parte de su más reciente disco Blue Electric Light, lanzado en este 2024. Esto se llama Human. Ellos son los Cranberry, sonando a las 9 de la mañana, 30 minutos, y vamos a hablar de cine. El próximo 6 de septiembre se estrena la segunda entrega de Beetlejuice. Sí, chévere. Le fue bien en calificación de Rotten Tomatoes, se hizo un balance de las películas de Tim Burton y está entre las mejores calificadas. Ah, bueno. Bien. En el primer lugar en la historia de sus películas está Ed Wood, que sí, salió en 1994, fue protagonizada por Johnny Depp, es okay, fantástica, 92%. Después viene Beetlejuice, la primera entrega, mentiras, Frankie Winnie, uh-huh, con 88%, esto fue en el 2012. ¿Te acuerdas de Frankie no, Winnie, un perrito? Que era como un Frankenstein, que okay, es en stop motion. Ya, creo es que divino, sí, divino, pues la tengo. Blanco y negro, es fantástica. Después viene la primera entrega de Beetlejuice con 82%. Y en estos momentos cuenta esta nueva entrega con 78% por la crítica especializada que ya vio la cinta antes de su lanzamiento. Eso quiere decir que va bien. O sea, sí, es un buen balance bien, porque Tim Burton ha tenido películas no tan bien calificadas. Esta está, se ve muy bien. Tú ya tienes boleta, ¿no? Ya compré en preventa. Muy chévere. Para verla el otro fin de semana. Así que sí, estuve leyendo también diferentes reseñas y la gente está contenta con esta nueva entrega. Y también llegan, así como llegan estos números, llegan noticias de Winona Ryder. Sí, la actriz Winona Ryder, que pues protagoniza o coprotagoniza esta nueva entrega, denunció que cuando era más joven sufrió en sus propias carnes acoso sexual dentro de la industria del cine. La intérprete, que hoy tiene 52 años, estaba en el Festival de Cine de Venecia, al cual les hablamos más temprano, presentando la película. Durante la promoción de la cinta, reveló que también padeció lo peor de la profesión, el acoso de hombres que quisieron aprovecharse de ella hace ya varias décadas. En una entrevista, además, Ryder explicó que tuvo reuniones con Harvey Weinstein, aunque el exproductor nunca llegó a mostrar actitudes de carácter sexual con ella. La única vez que se suponía que debía reunirme con él, fui a la oficina de Miramax y le extendí la mano y él me la estrechó, me senté en el sofá, tuvimos una conversación y me fui. Después me gritó, ¿qué diablos has hecho? Yo estaba como, ¿qué? Aparentemente lo ofendí o algo no hice bien, solamente al estrechar su mano e irme. Ahí me di cuenta de lo que podría haber pasado, además de ese choque. Weinstein, actualmente en prisión por agresión sexual, no llegó a nada más con ella en sus propias palabras, pero otros sí lo hicieron. Tuve un par de experiencias difíciles con un par de personas que me acosaban sexualmente y descaradamente. Esto lo contó la mismísima Winona Ryder. No fue una agresión, pero fue increíblemente inapropiado y me sentí muy mal por lo que pasó. Fue salvaje. Tuve suerte porque era conocida, así que no sucedió con tanta frecuencia como podría haber pasado si hubiera sido una actriz que lucha por hacerse un nombre. Pero recuerdo esa sensación en mi mente, estás negociando, pensando en lo que va a pasar si dices algo o si no lo dices, intentas encontrar la solución mientras esta persona se comporta de forma extremadamente espeluznante, dijo Ryder, así que bueno, salió a decir que también sufrió en su momento de acoso sexual en la industria. Qué fuerte, ella hizo película con Angelina. La película de la que te hablo es Gia. Ok. La de Angelina Jolie, si no la han visto, pasen por ahí. Búsquenla. Sí, sí la he visto. Y ella hizo con Angelina una de rehabilitación. Sí. Ok. Con ella estuvo también, ¿cómo era que se llamaba esta actriz que falleció? ¿Cuándo? Que era la de Mejores Amigas. La actriz, acuérdate. No, se me va. Si no te acuerdas tú. Imagínate. Escuchemos a Shabuzi. Esto se llama A Bar Song. La memoria volvió, oye, ya. ¿Ya recuperaste la memoria? Se restableció. Es como cuando se cae el sistema, entonces se volverá a cargar. Y volvió a cargar. Inocencia Interrumpida. Ok. Es la película de la que hablamos, que está protagonizada por Winona Ryder. Ahí está Angelina Jolie. Y la actriz que te decía que falleció muy joven es Brittany Murphy. Ya, sí. Esa película salió en la década de los 90 y está basada en unas memorias escritas por la escritora estadounidense Susana Kaysen. Bueno. El libro se publicó en 1993, la película salió en 1999, es una gran película también. ¿Viste el mashup que hicieron en estos días de promo de Beetlejuice con las letras y la música de Stranger Things? ¡No! Lo compartió Uribe DJ y claro, también los puntos de conexión, pues Winona Ryder está en una y en la otra. Oye, sí, es verdad. Muy chévere, la música, sale la música, las letras juntándose en verde neón y dice Beetlejuice. Ah, fantástico. Está muy chévere. Escuchemos a Ed Sheeran, esto se llama Bad Habits. Aquí está The 1975 con la canción It's Not Living If It's Not With You. Estás la X al aire. Hoy con nuestra pregunta, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tiene relacionado con la música? A través de Twitter de X tenemos tres opiniones más por acá. Un abrazo grande para Edith. Dice, el 9 de junio de 2021, estando sola de vacaciones en New York, me fui al Times Square y me senté en esas escaleras rojas. Increíble. Estando allí sonó Empire State of Mind y me puse a llorar de la emoción. Sí, mil veces sí. Sí, Edith. Qué gran recuerdo, claro que sí. Tenemos esas sensaciones. Uf, es como una realización, como decir, lo hice. Lo hice, estoy aquí. Lo cumplí, lo logré. También por acá Andrea dice, mi recuerdo feliz con la música es alrededor de la pandemia cuando encontré una canción la cual me salvó, que es de BTS, descubrí un nuevo género musical, me ha llenado de muchos recuerdos lindos y renació mi amor por la música, gracias a estos chicos, gracias a BTS. Chévere. Y por acá tengo a Carlos, que tiene como himno de esperanza Starlight de Muse, porque resulta que tiene en su cabeza, cuando se estaba subiendo a Transmilenio, salía de una entrevista de trabajo, lo contrataron después de un año de estar desempleado, y cuando prendió su radio y escuchó la X, estaba sonando Starlight de Muse y es su himno. Muy chévere también, chévere estar ahí en sus recuerdos felices. Gracias por eso. Nos vamos para Instagram, arroba la X más música. Dianis Romero dice, sin duda los dos super conciertos de los Backstreet Boys en Bogotá. Fue la felicidad total después de tantos años esperándolos. Esperamos que se repita. Y sí, ese era uno de los sueños de adolescente que creció en los años 90. También está por aquí Carolina Villalobos. Dice, ver a U2 en concierto me estremeció. Ver a Bono tan cerquita me llenó de emoción y felicidad. Así sí, que bueno, es también. Cierto. Son de verdad, es cuando uno dice, ¡ah, esta gente es real! Existen, son reales. Y Dani dice, mi mejor momento sin duda fue el año pasado cuando tuve la oportunidad de tener de frente a la Swedish House Mafia, claro, en el Coliseo Med Plus. Es una sensación que no tiene explicación. Quieres reír, quieres llorar y piensas, uf, que de algún modo le cumples la parte de un sueño a tu niño, a tu yo del pasado. Claro que sí. Ah, qué bueno. La música es muy chévere. La música es muy chévere, salva, y además tiene himnos de vida como este, se llama Starlight Muse. A ellos les encanta BTS. Oyen BTS y los viste haciendo coreografías. Es una cosa impresionante. ¿Ah? BTS tiene una colección de morraquitos y que se los pusiste. Sí, sí, es una cosa muy linda, mira. Sí, sí. Este, el más chiquito, se llama Jimin. Ah, sí, sí, sí. Sí, se llama el Jimmy. Pelo. Sí. Ah, lo entiendo. Que es azulito, aquí eso, encima azulito. Dile que se quede quieto, por no, favor. No, pero es que es para... Que brinca. Es inquieto, sí, es inquieto. Ese fue el de la vez pasada. El chiquito. El chiquitico. El Jimmy, Jimmy. Sí, pero es que después de... Usted les pone BTS y pasa eso. Se ponen eso. Así, sí, claro. Se ponen muy inquietos. Con claro, los buenos días. Ah, siéntense allá. Allá, eso, allá. Tan juiciosos. Son bien juiciosos, sí. El Jimin es necio. Él es el más necio de todos. El Jimin, el Jimin. En la radio, ay, el teatro, ay, de la imaginación. Seguro se están imaginando, además, con esta cortina que me encanta. Puro 8 bits. Esto sí, eso es puro videojuego de Super Nintendo. Fantástico. Maravilloso. ¿Cómo te va? Bien. Me alegra mucho. Magnífico, magnífico aquí. ¿Qué tal el fin de semana? Arrancando esta semana. Tranquilo. Rico, así es. Todo tranquilo. Me alegra eso. Relajadito. ¿Fue a cine? No, nada, nada. No, no. Esta semana es la semana. No fui a nada. Porque no. ¿Alguien fue a cine aquí de ustedes? No, no. No, no, creo que no. No, este fin de semana ninguno. El que viene, yo me dediqué al relax. Muy bien. Es fantástico. Sí, sí. ¿Tienes claro tu momento feliz, un momento feliz que esté relacionado con la música? De estos momentos que te haya conmovido, que te hayas dicho, ¡guau! Wow. Piénsalo, piénsalo. No importa si es reciente o si ya tiene unos años. Sí, no. Tiene que, ok, ¿cualquiera? Cualquiera. Puede ser un concierto, para, porque para mí, cada vez que yo me ponía mi Walkman, yo me desaparecía del mundo. Ok. Y así, te daba felicidad. Eso, sí, me daba mucha felicidad. La conexión con tu Walkman. Pero... Si quieres uno específico. Pero ya voy a buscar uno más, dale, interesante, como para aportarle al programa. Porfa. Y no ser, sí, mediocre. Sí. No, está bien, está bien. Mientras tanto, vamos a hablar de Oasis, Ala, porque este fin de ¡póngalo semana... ¡Póngalo así! ¡Póngalo así! Se agotaron ya las boletas para los conciertos en Reino Unido e Irlanda. Eso fue muy rápido, salieron el sábado, ya... Horas después se había confirmado que estaban sold out. Dice que mucho fan triste, ¿no? Sí, claro, porque muchos no lo lograron. Solo conozco a uno que lo logró. Es que es muy difícil. Le escribí, confirmé yo, ¡guau! Muy duro. Y lo que pasa es que hay muchos fans que están enojados precisamente con Ticketmaster. Qué bueno que yo no tenía afán de ver a Oasis. Con eso no me desilusioné para nada. Porque mucha gente después, cuando primero colapsó, obviamente iba a pasar filas de 67 mil personas. No, no. Para hacer eso, uno de los usuarios... ¿67 mil personas en fila? 67 mil. ¿Para un concierto de 20 mil? Imagínate. ¿30 mil? Literalmente me quedé despierto toda la noche en California, seguí todas las instrucciones y consejos sin ningún resultado, eso lo dijo John Donaldson, que es la fundadora de la Academia de Entrenadores de Perros, quien estaba en línea a la 1 de la mañana. Wow. Y no lo logró. Samuel, otro fanático, escribió, cuando finalmente llegó a la página de selección, arrancó a las 9 de la mañana. Uh-huh. A las 4 de la tarde recibió un mensaje que decía que la sesión había expirado. No. ¡Qué dolor! Es que todo es muy pasé complicado. 7 horas frente a una computadora con las manos vacías. Estoy bastante decepcionado. Dijo también que había visto algunos vendedores ofreciendo las entradas hasta 6 veces el precio original. Es que ese es el problema. 6 veces. Mucha gente le quitó cupos a alguien que se iba a comprar para revenderlos. Ahora, y yo estresado por la fila de la cita para el pasaporte. Ahora, hay que recordar... ¡Eso no son penas! ¡Qué pecado! Igual, ellos, por lo menos el equipo de Oasis, ha tratado de ser riguroso con el control porque estuvieron compartiendo muchos mensajes durante este fin de semana. ¡Ey! Recuerden que las entradas solo se van a poder vender a través de sitios oficiales. Los promotores van a cancelar cualquier entrada que incumpla términos y condiciones. Hablaban que... correo registrado era el correo que tenía que reclamar la entrada y era el que iba a ser el usuario útil de esa misma entrada. Sí, el tema es que ese asunto de la reventa, ¿no? Ese asunto de la reventa es bien complicado y por ahí vi que el mismo equipo de Oasis estaba diciendo a través de las redes de Oasis que cualquier boleta que fuera en reventa, por decirlo así, tenía que ser a face value en Ticketmaster. Okay. O sea, porque face value es básicamente a costo, ¿no? Entonces, pero es que hay unos revendedores que están, que son unos mañosos, ridículos esos precios, que es mañoso, ya es otro, que eso nivel. Ya eso es, sí, eso ya es delincuencia. Exacto, eso es delincuencia, eso es robo, eso ya usura. Hay que recordar que igual el 20 de agosto ellos han pues anunciaron tres fechas nuevas en Manchester, Londres y Edimburgo debido a la demanda sin precedentes, así que bueno, por un lado para quienes lo lograron, muy chévere, por otro lado hay mucha gente descontenta, triste, porque pues las filas de 7 horas para salir con nada, y ahora esperar, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Por ahí se rumora que México está en los planes, ¿no? Eso fue como el fin de semana, sonó por ahí, mucha gente diciendo, pero... hasta Argentina. Que no haya algo realmente confirmado, eso es... Ojalá que sí. Es puro rumor de Oasis en internet. Vamos con música y volvemos con lo tuyo. Sí. Bueno. De una. Escuchémoslos. Esto hace parte de su segundo trabajo discográfico. Se llama Don't Look Back in Anger. Oasis. Estaba Zed, la canción Spectrum, sonando en Mañanas X. Canción para lunes, para nunca. Para arrancar. Oh, la voz de Matthew Comas, chévere. ¿Quién? Esa canción, lo que pasa es que es aletosita. Es aletosita y yo creo que a la mayoría de gente le gusta. Seguro, no lo dudo. Público joven le gusta la electrónica aletosita un poco, ¿no? Pues los conciertos se llenan. Se llenan. No, totalmente. Ah, porque si tú vas... es aletosidad de fiesta. De rave, de qué sé yo, pues. Sí. Si tú vas a un Tomorrowland en Bélgica, los escenarios con EDM aleta son los está más lleno. Llenos. Sí, es verdad. Totalmente. Bueno, hoy tenemos pregunta feliz con música. Estamos. Queremos que nuestros oyentes compartan con nosotros el recuerdo más feliz que tiene relacionado con la música Uribe DJ. ¿Qué puede ser? Pues no sé. Podría tener un par de momentos muy humildes y otros no tan humildes, pero los no tan humildes después me encienden a pata. ¿Por qué? ¿Qué es no humilde? No humilde. ¿Comer langosta en un yate con, no sé, Lenny Kravitz? Casi. Puede ser, sí, puede, bueno, por ese lado, es por ese lado más o menos. Oh, entonces tú me dirás si quieres que te cuente algo. Uno humilde y uno no tan humilde. Uno no puede tan ser un logro de carrera, exacto. Uno humilde el momento en el que compré mi primer cassette original. ¿Con la plata de tus onces? Con plata mía de mis onces y ¿cuál mis era? Cosas. Fue la banda sonora de Back to the Future en cassette. Tremendo. Fue mi primer cassette original. ¿Lo tienes? Pues tenía muchos grabados claro, de radio o de cassette a cassette, ¿no? Pero mi primer cassette original. ¡Vamos! De desempacar ¿te acuerdas dónde y todo. ¿Lo compraste? Lo compré en el centro, en la 19. ¿En qué almacén? No me acuerdo del almacén. Pero sí fue en la 19, porque uno era la época en la que si uno quería comprar algo o algo original o importado, iba al centro. Entonces me salí y obviamente tenía mi Walkman. ¿Lo tienes todavía? Sí. Un Sports. ¿Y el cassette también? El Sports amarillo, era el Sports amarillo chiviao. Bueno, ese era Sports amarillo chiviao porque no había plata para el original de Sony. Yo tenía uno Sports que no tenía marca, pero sonaba perfecto, entonces ya. Está bien. Y funcionaba. ¿Y nunca lo metí al agua, entonces menos mal, mejor. Seguro no hubiera funcionado más. ¿Y el cassette lo tienes? Lo tengo, claro que sí. Claro bien, que lo tengo. Ahora, vámonos al lado. Momento normal, humilde, normal. Bien. Humilde. Vámonos humilde, al lado no humilde. Tan humilde, pero que puede ser un logro para tu carrera con la música y la radio, entonces está bien, es válido. Yo, sí, un momento mucho. Normalmente cuando uno tiene una entrevista o algo, el tiempo es muy limitado, ¿no? Sí. 15 minutos. Tiene unos minutos, pues, para organizar su entrevista, charle, tan, tan, tan y bye. Yo en 2015 tuve la oportunidad de pasar prácticamente todo un día con Coldplay. Okay. ¿En serio? En las, ¿solo? En los hills de, en, de Beverly Hills en California. Ajá. En una casa, en una, wow, casa quinta, con, okay, piscina, bien, con de todo, donde tuve la oportunidad de estar con ellos todo el día, almorzar con ellos. ¿Qué comieron? Después me presentaron su álbum A Head Full of Dreams, bien, canción por canción. Nos demoramos como 2 horas más en eso, 3 horas más en la presentación. De, después cenamos en esa casa por la, comieron, noche. No, espérate, necesito saber qué esa, comieron de almuerzo esa, y de cena. No, el almuerzo, pollito, fue, el almuerzo fue breve, el almuerzo fue como suave, fue como unos sanduchitos, una vaina así, pero la cena sí fue súper elegante. ¿Langosta? Pero espera, ¿había más personas? O sea, sí, había periodistas, prensa, de otras partes del mundo. Con ellos. Sí, había, ¿cuántos periodistas más o menos? Éramos como 20 periodistas de poquitos, todo el mundo. Sí, eran, también eran otras épocas. Eso ya no, ¿no? lo hacen, eso le iba, no, a decir. Eran otras épocas en las que el, digamos, no estaba tan cerrado el tema como a al influencer, claro, marketing y esas vainas que ahora pues ya... Sí, ahora eso es lo que prima. Claro, pero ya por ejemplo las entrevistas y eso ya si no son allá y para el público local, como que la prioridad son los medios de allá, Estados Unidos o ¿no? de otros lugares. Oye, pero fantástico. Ya el acceso a esas entrevistas cada vez es más limitado, más complicado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? Después de pandemia. Zoom, y eso, en pandemia como que se abrió la puerta al Zoom, entonces, ajá, era mucho más fácil hacerlo por Zoom todo que de esa manera presencial. Ah, qué lástima. Que era menos tan chévere. Costoso también. Sí. Ese, bueno, fue un momento, sí, ese fue un momento muy bonito, claro, en cuanto a música, y muy especial porque no siempre, y de hecho no todo el mundo ha tenido oportunidad de hacer una entrevista de ese estilo con esa cantidad de tiempo para aprovechar con un artista, ¿no? Todo un día. Y con prácticamente comida. Todo un día. Fueron como 6-7 horas. Es un, chévere, momento feliz, te felicito. Así está de, bien. Sí, es, muy bien. Decía, es, no, es ser humilde, pues, pero es un, importa, momento bonito. Bien. No, porque es un logro para tu carrera. Y tú me preguntaste. Bonito. Me encanta. ¿Y eso está en algún lado? ¿Esa entrevista usted la publicó acá? Sí, está. De hecho, en mi canal de YouTube hay una especie de medio documental sobre ese viaje. Ah, bueno, fantástico. Maravilloso. Ya toca buscarlo. Mira, por, sí, acá. Dice Nea, la primera vez que toqué con la banda que tenía en un concierto. Claro, eso tiene que ser una cosa muy seria. Sí. Alex dice, Roger Waters, 2007, Parque Simón Bolívar, se me erizó la piel cuando empezó a sonar Time. Claro. Y también por acá Juan estaba lejos, en Medio Oriente, buscando un mejor futuro. Cuando renunció, se sentó, puso su música, sonó High Hopes de Pink Floyd. Tremendo, dijo, momento. Es el momento de regresar a mi casa, y así fue. Sandra, saludos para Sandra Zamora, que dice, cuando me casé, la canción con la que salimos de la iglesia con un coro gospel fue Somebody to Love, de Queen. ¡Ah, qué lindo! Son Mañanas X, aquí está Macklemore con Thin Line, You Are the Love of My Life. Linda canción para dedicar a la fina. ¡Ay! ¡Tienes a Jimin en la espalda! Sácalo. ¿Cómo así? ¿Qué? Y hasta aquí llegó la actividad. No vuelvo a salir más con Catalina. No, pero hay que darle contexto acá. Ellos son muy fans también de... Es que cuando llegué y los traje, estaba sonando BTS y ustedes saben que son muy fans de BTS. Y hay algunos de ellos que se han... autodenominado. Porque no. Sobre todo uno. Míralo, míralo. Este chiquito. Este chiquito. Él se autodenomina Jimin, no sé por qué. El chiquito que tenías ahí detrás. Exacto. Ese. Ya. Ya. Ahora todo tiene sentido. Quiero jugar más con Catalina. No volver a jugar con Catalina. Es que aquí asusta. Catalina no imagina. También. Aquí asusta. Y cuando me dijo eso fue como que tengo qué. ¿En dónde? La niña. Okay. Eso sí es. Sí. Hola, Catalina. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Esta tu casa. Oye, muchas gracias. Ah, como siempre, sí, un placer tenerte en nuestros micrófonos. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Tranquilo, tranquila. Más o menos. Bueno, está bien. Sí, más o menos es como de... ¿Pero de bien o mal? ¿O desorden? Un poquito de desorden, lo que pasa es que mi cuerpo ya no resiste un poquito de desorden. Y miren, la tan joven, ya no 17 aguanta. Años. Ay, bendito sea. 18 años, 19 años, ¿cuántos es que tienes? 19 y medio. 19 y medio, sí. Y ya se cansa, pero me parece bien porque toma decisiones sabias. La vez pasada le dije que si quería ir, nada, me dice, no, porque si yo salgo un viernes, me toca sábado y domingo recuperarme. Y yo, tal muy cual. Bien, Catalina. Pero es que además, si uno sale, sale con toda, no salía ahí a... medio cremente. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Sí. ¿Y cuándo saliste con toda? No salí el viernes, hice una pequeña reunión en mi casa. Ya, claro. Que se extendió hasta altas horas de la mañana. Es que eso de pasa, ahorita. Con razón. Es que y acaba a final, como hace 2 horas. Se quedaron allá. Cata, hoy estamos preguntando por ese recuerdo feliz que está relacionado con la música. ¿Qué yo dices, creo que tendría que ver con mi abuelito. Ah, okay. Lindo. Chévere. Sí. Cuenta. Como con Julio Jaramillo, tal vez. Oye. Porque ya muy entrado en su vejez, pues no recordaba muchas cosas, no estaba muy ubicado. Sí. Pero tú le ponías determinadas canciones y se acordaba exacto de la letra del cantante, sí, del momento en el que salió. Entonces, eso era muy bonito. La música tiene ese poder, ¿no? De hecho, hay muchos tratamientos, por ejemplo, contra cosas como el Alzheimer y todo, que incluyen música. Porque sí, es una forma muy fácil de acceder a muchos recuerdos. Entonces, es bien detonan, bonito. Detonan, sí, cosas, sí, no, la música es magia pura. Wow. Por donde hay un documental que se llama Life Inside. Uh-huh. Y es un señor que llega a estos hogares con personas con Alzheimer, con demencia, apagados. Y él arranca, les pone sus audífonos con música que su familia le dice a él le gustaba tal canción. Y se levantan, se despiertan, bien, sí, cantan. Claro. Es una cosa muy qué seria bello lo de la música. Bueno, Cata, muchas gracias bien por eso. Ay, gracias por preguntar. Bonito. No, como siempre, ¿no? Y hablando de recuerdos sonoros, pues nos vamos hasta 1995, porque un día como hoy, 2 de septiembre, Michael Jackson llegaba al número 1 con su canción You're Not Alone. Another day has gone. Juan Méndez, la canción se llama Why Why Why y estas son las mañanas en la X, tranquilos, no pasa nada, 10:47. ¿Dije algo? No, porque yo me abrí a mí. Gracias, es que estábamos, es que hay un cartel borroso que compartió Lollapalooza Brasil. Sí. Y estábamos hablando con Cata porque hay justo un nombre de esos borrosos que es el que más le ha costado, no sé, descifrar a la gente, porque en ese mismo renglón han puesto a Sabrina Carpenter, en ese mismo espacio han puesto a Shawn Mendes. Hola. Y a Camila Cabello. No. Camila Cabello puede quedarse lejos. Bueno, y si van los tres, ¿puede ya pasar? Que se quieren no, tanto. Otro triángulo amoroso. Vayan no. los tres, que vayan los tres. ¿Se imagina? Sería buenísimo. Camila Cabello, Shawn Mendes y Sabrina Carpenter en el mismo escenario. Eso no es sano para mi muchacho, no. No. ¿Tú quién quieres que sea? Volvió él. Con un a cartel. Ver, me gustaría mucho ver a Sabrina Carpenter, pero... Por intereses emocionales. Sí, hay que ver a Shawn sin camisa. ¿El ya ha venido? No. ¿Pero es que Shawn Mendes se quita la camisa en los conciertos o qué? Sí. Se la abre. ¡Oh, qué rico! Vamos, no mentiras, es muy chiquito todavía, necesito que crezca más. Ya casi. Necesito más maduritos, eso sí está muy pocho. Sí, es que él es jovencito. Él es muy chiquito. Pero sería maravilloso porque si nunca ha venido, va a estar este año en Corona Capital en México. Ah, bueno. Entonces se está moviendo. Sí, creo que un montón viene. De rumores, ojalá. Camila Cabello no vende. No, ya que no venga, ya vino con Coldplay y sacó la bandera. Pero, como era, o algo. Y fue lo peor, de Venezuela. La verdad, lo sufrimos, yo lo sufrí. Dayana estaba conmigo y me dijo, ¿y si nos vamos a comer? Y yo, bueno, puede ser. Y volvemos, claro. Pero después dijimos, no, la entrada se complica y entonces sí. Y el último disco no le fue tan bien, en cambio estas cancioncitas que ha ido adelantando Sean, que aparte pues viene con disco, también puede ser ahí por donde diga, tengo que ir a promocionarlo a Colombia y presentárselo a Catalina. Los otros renglones los pudiste leer. No, no he querido ver nada. John Travolta. Espero que Justin. Dayana dice que es John Travolta, pero él no está girando. ¿No? No. En círculos. En su está girando en círculos, sí. Justin Timberlake, quiero creer. Sí, por favor. Sería un gran, gran elemento. Es el momento para que Justin Timberlake venga a Latinoamérica. Exacto. Además porque le sirve mucho en este punto de su carrera, le funcionaría muchísimo porque en Estados Unidos lo tienen canceladísimo. Okay. Entonces, buscar otros territorios como Latinoamérica sería muy provechoso para esa gira de Justin Timberlake. ¿Tú le aparece? Bueno, lo que dicen que puede ser Tool, uff. ¿Será? Maynard, no sé. Ahí sería una cosa muy bella, aunque como él es tan raro. Para un público marroquero. No las yo no sé. Pero es chiquito, es que chiquito es espacio. Yo, sí, pero es que ¿será yo no sé. ¿Será Sisa más bien? Tool, no, que tan festivalero. Sí. Pues ha estado. Le estaba contando justo a Andrés que para este gran momento de los festivales en Coachella, que fue 2007-2008, él hacía parte del cartel con Massive Attack, con Daft Punk. Entonces sí, sí pega bien. Puede ser Sisa, si es chiquito puede ser Sisa. Sisa, Dairo. Lo que pasa es que pues Sisa no lo tendrían escondido, sería como medio headliner. No, este, año estuvo. Sí. Y no es tan chévere. ¿Qué más puede ser chiquito? No, pero como estamos hablando es de un cartel borroso de otro lado. No sabemos si el año pasado, si este año estuvo en ese mismo lugar. Sí, estuvo. No estamos hablando de Colombia, estamos hablando de un cartel que tuviste de qué país. Lola. De Lola. Por eso, Brasil. Pero de Brasil es la cosa. ¿Ves? ¿Quién más? Olivia Rodrigo. Chévere. A mí sí me gusta. Alanis Morissette. Uy, muy chévere. Ese sería muy chévere, pero ese sí tiene más de confirmación, ¿será? Yo sí creo que ya también yo está sí creo. Confirmada. Sí, también siento que puede ser. Por pues especulaciones, lado. ¿No? Tampoco. Uh-huh. Es que, me ha dicho, hasta ahora mañana sabremos qué es lo que va a pasar por Latinoamérica, por lo menos. Mira, tú lees el último. No. No. No. Bueno. ¿Para qué se ponen a hacer eso? ¿Para qué le hacen eso a la gente? Ilusiones. No, feo. Ilusiones. Ya me di cuenta. Oh, Luciano Pavarotti. Mira, muy bien. El cuarto. Luciano Pavarotti. Puede ser. O de pronto. No sé. Los 50 de Joselito cabe ahí.